Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Por supuesto, este es el programa institucional de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a todos ustedes los días miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Reinaldo Iturriza. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General, Manuel Lazo. En la Coordinación de Programación, Randall Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez. Luigi Norachi. En la Coordinación Web y en el Control del Estudio, el de siempre, el inigualable, el Hombre Diciembre. ¿Quién será? No sé, pero el que regala bastante, por eso es que le llaman el Hombre Diciembre. Iván MacGregor. Por supuesto que la dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y por supuesto, como todos los días miércoles, les acompañamos Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Y queremos tener prevenidos y prevenidas a los usuarios y usuarias, ya que en Alba Ciudad estamos esperando un pase directo desde Parque Central con la Red de Intelectuales por la Defensa de la Paz. Así que dentro de poco, Marilyn, usuarias, pendiente ahí, Iván, con ese teléfono, porque vamos a tener una comunicación en vivo y en directo desde los espacios donde se está llevando a cabo esta reunión de la Red de Intelectuales por la Defensa de la Paz. Vladimir, y rápidamente damos un recorrido de lo que han sido los hechos y acontecimientos que han marcado la historia de nuestra Venezuela y, por supuesto, también días que se conmemora a nivel internacional. Este 8 de diciembre se estuvo conmemorando el Día de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Este dogma de la Iglesia Católica fue proclamado por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. Y un 9 de diciembre se conmemora el natalicio de María de la Concepción Palacios y Blanco. El 9 de diciembre de 1758 nace en Caracas María de la Concepción Palacios y Blanco, madre de nuestro libertador Simón Bolívar. También se conmemora el natalicio de José Ramón Yepes, escritor venezolano, autor de una notable y variada producción literaria anclada en los gustos románticos y costumbristas de su tiempo. Heredó de su lugar de origen una pasión marítima que dejó una huella indeleble tanto en su obra como en su propia peripecia vital. También se conmemoró un 9 de diciembre la batalla de Ayacucho, acción militar final de la campaña libertadora del Perú, en la que el general Antonio José de Sucre liberó de manera definitiva a dicha nación. También es el Día contra la Corrupción. Bueno, y este 10 de diciembre se estará conmemorando la última proclama del Libertador. Simón Bolívar llegó a la ciudad de Neogranadina de Santa Marta el 1 de diciembre de 1830. Días antes, en misiva escrita, el general Rafael Urdaneta confesaba: "No es creíble el estado en que se encuentra mi naturaleza. Está casi agotada y no me queda esperanza de restablecerme enteramente en ninguna parte y de ningún modo". También se conmemora la muerte de José Ángel Lamas, músico y compositor principal representante del clasicismo en nuestro país. Es el autor de la inmortal pieza Populi Meus, la más importante de todo el periodo provincial. Es la más conocida universalmente, compuesta en el año 1801 para ser estrenada expresamente en la Catedral de Caracas. Y también se estará conmemorando el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un 11 de diciembre se conmemora o se celebra el día en recuerdo de los que murieron en Argel. En este caso sería conmemorar. También se conmemora o se celebra el Día Nacional del Locutor y de la Locutora. Felicitaciones, Mariel. Gracias. Para mañana. Te lo digo ahorita porque mañana no estamos en el aire. Día Internacional de las Montañas. Así que, Iván, lo vamos a ver mañana o este fin de semana en la Montaña de Sorte. Y este 12 de diciembre, Día de Nuestra Señora de Guadalupe. Y cerramos finalmente con el 14 de diciembre, que se celebran, fue cuando se celebraron las primeras elecciones presidenciales libres y directas en Venezuela en el año 1947. Marilyn, a propósito del Día de Nuestra Señora de Guadalupe, debemos acotar que faltan 42. ¿42 qué? Faltan 42 de los jóvenes maestros desaparecidos en México. Tristemente consiguieron uno fallecido, pero faltan 42. Esperamos que en cualquier momento tengamos noticia del paradero de estos 42 jóvenes normalistas. Vladimir, ¿será que tienes por allá a mano parte de la programación? No. Bueno, la tengo yo, claro que sí. Dígala. Bueno, decimos que con tan buena voz. Esta mañana se estuvo realizando la elaboración de nacimientos artesanales, actividad donde se estuvo narrando cuentos y elaborando artesanías. Esto se elaboró a las 9 de la mañana en el urbanismo OPP 57, parroquia Santa Teresa, Foro Libertador. También se estuvo realizando la actividad Contando y Creando con Tío Nicolás, Cartas al Niño Jesús, actividad de promoción de lectura. Y hoy a las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública Teresa de la Parra. Y para mañana, ¿qué tenemos? Contando y Creando con Tío Nicolás, actividad de promoción de lectura y elaboración artesanal. Esto va a ser a las 2 de la tarde, Biblioteca Pública San José de la Urbina. Y fíjate que me enteré por allí que hoy a las 4 de la tarde en la sala Amabiles Cordero se estarán presentando el proyecto de la materia lúdico-estética de los estudiantes y las estudiantes del Plan Nacional de Formación en Ciencias de la Información aquí en la Biblioteca Nacional. Te va invito. Va a ver. Eso va a estar, se llama la obra en completo, uh-huh. Radio Charlatana, que dices todo con bastante ganas. Así dicen que estuve viendo parte del ensayo, me parece que eso va a estar genial. Así que todos y todos que estén dispuestos a compartir de esta obra Radio Charlatana, los invitamos a las 4 de la tarde en la sala Amabiles Cordero de la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. Ahora, nuestros puntos de contacto. Puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos 0212-562-7949 o 0212-562-1953. La mensajería de texto 0416-304-6337. Bueno, y aquí tenemos un libro. Claro tenemos, que sí. Claro, pero no hemos dicho que agarramos el asueto navideño. Ustedes saben, usuarias claro. Y usuarios, que ustedes preparan sus hallacas. Preparan, bueno, Marilyn me dijo que prepara lo último que queda de las hallacas. ¿Qué queda cuando reúnen todo? ¿Ah? ¿La hallaca sorpresa? No, cuando reúnen todo en la masa y lo ponen también. ¿El guiso no? No, la harina se la echas al guiso, la masa le echas todo. Y después ¿cómo es que se llama eso? Los bollos, ¿vale? El bollo. Tú que prepara un bollo divino. No. ¿No te gusta comer bollo en la yaca? Yo amarro el bollo y la yaca. No, yo sé que tú lo amarras y bastante duro. Pero los usuarios y usuarias tienen su tiempo para hacer sus hallacas, preparar su pernil, preparar el bollo, la cena navideña, la torta negra. ¿Y nosotros? Nosotros también. Pero por favor, claro que sí. Bueno, pero entonces nosotros hoy le vamos a decir a todas y todos ustedes felices Navidades y un venturoso o victorioso año 2015. Puesto que nosotros también tenemos que atender a la familia. ¡Bravo! Bueno. Y hoy prácticamente cerramos la programación de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Vacaciones. Claro. Bueno, yo miré para la yapla que hay para la playa. A gozar de ese sol tan divino y tan sabroso. Y no me llevas. ¿Cómo no, mi amor? Te invito. Te invito. Vámonos para la playa, atravesando la montaña. Yo me voy a la montaña. Bueno, atravesando los valles y montañas, anduvo alguien por ahí libertando los pueblos de nuestra América. Yo voy a hacer turismo en Venezuela. Más nada. ¿Para claro dónde más sí. vamos a ir? Bueno, por ahí tenemos un libro que trajo Marilyn Mariño para ponerlo a la disposición de todos los usuarios y todas las usuarias que llamen o manden un mensaje. ¿Y cuál es la trivia de hoy, la pregunta? ¿Cómo se llamaba el papá del niño eso? No. ¿Qué país posee las rocas más antiguas del planeta? Ay, mamá. Ajá, ¿y los puntos de contacto? Los puntos de contacto, mensajería de texto 0416-304-6337 o por la vía telefónica 0212-562-7949 o el 0212-562-3953. Recuerden, en cualquier momento hacemos un contacto ahí por la zona de Parque Central en la reunión de la Red de Intelectuales por la Paz. Estén atentos, porque Marilyn ahorita nos va a ponchar una piecita bien sabrosa, ya que dijo que quería ir para la playa. Ella le gusta un mulato. Le gusta la piel tostada por el sol. ¿Y sí, cuál es la pieza? Echa para allá todo lo malo. Mejor que cante mulato y no nosotros. ¡Iván! Despertar. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. ¡Vivamos feliz, Marilyn! ¡Claro que sí! Vacaciones. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva el año nuevo! ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Así me la cantaban a mí. Yo le digo, oye, pero si yo soy un muchachito todavía. Claro, claro. No, eso se lo puede cantar Iván, a mí no. Claro, como trabajo en la biblioteca, todo el mundo piensa que uno es así, una persona de mayor edad. Bueno, Marilyn es una jovencita, es sí. Una imberbe de ¿cuánto? 22 años. 22 años los dos paticos. Gracias, gracias. Pero te vacilaste toda la rumba de Suena Caracas. Claro, pero por favor. Pero yo aguanté 3, nada más. Pero nunca pude ver a mis queridos Servando y Florentino. Bueno, pero es que estuvieron bien, o sea, estuvo bien. Yo me la calé ahí acompañando a la hija mía y me aprendí el pasito de ellos. Taranana. No, mira, ve así, ve. Es que cuando dan la vueltica. Ah, bueno, la vueltica. Me tuve que echar aceite del gallo en la cintura para poder aguantar. Pero bueno. Lo que uno hace por los hijos, ¿verdad? Más nada, es que los hijos son lo único. Por eso es que me dice que yo soy un buen padre. Ay, tan bonito. Siéntome orgulloso de ello. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos el libro La Casa del Verbo, antología de textos. De José Manuel Briceño Guerrero, selección y prólogo de Gonzalo Fragüe. Ajá, ¿y cómo haces para llevarte a la Casa del Verbo? Mensajería de texto 0416-304-6337, 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Oye, yo me estoy escuchando con eco. ¿Por qué? O sea, yo estoy hablando, ¿no? Siento así como que está muy separado. Yo no te escucho con eco. No, entonces debe ser el audífono. Siento así como que estoy en la ultratumba. Y le digo, ¿qué pasa? Yo estoy viticoleando. Por supuesto que podrán mandar el mensaje respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué país posee las rocas más antiguas del planeta? Y Vladimir, el día de hoy le estaremos dedicando este espacio a lo que fue la batalla de Ayacucho, y es que este martes estuvo conmemorando los 190 años de la victoria de la batalla de Ayacucho, comandada por el general Antonio José de Sucre, quien recibió el título de Gran Mariscal de Ayacucho luego de triunfar en esa ofensiva en el Perú. Los preparativos para la batalla decisiva contra las autoridades españolas comenzaron el 6 de diciembre de 1824, cuando el ejército unido llegó a la Pampa de Ayacucho, en las cercanías del pueblo de Quinuá, en Perú, donde el general Antonio José de Sucre lo distribuyó de la siguiente manera. La División Córdoba, 4 batallones en el ala derecha. La División de la Mar, 4 batallones en la izquierda. La División Miller, 2 regimientos de caballería en el centro. Como reserva, la División Lara, 3 batallones detrás del centro. Por su parte, el ejército realista llegó al campo de batalla un 8 de diciembre, comandado por el general José de la Serna, y se estableció en las faldas del cerro Condorcunca, frente a la línea formada por Sucre. En cuanto a las fuerzas comandadas por la Serna, las mismas se apostaron de la siguiente forma: la División Valdés, 4 batallones en la derecha; la División Monet, 5 batallones en el centro; la División Villalobos, 5 batallones en el ala izquierda; la División Feraz Caballería entre las divisiones Monet y Villalobos; 14 piezas de artillerías, unas con las divisiones y otras emplazadas delante de la línea. Finalmente, en la mañana del 9 de diciembre, los realistas, al mando de las Sernas, iniciaron el ataque, cuando la división del general Jerónimo Valdés avanzó con la finalidad de desbordar el ala izquierda republicana. Al tiempo que las divisiones de los generales Antonio Monet y Alejandro González Villalobos se adelantaban para lanzar su ataque contra el centro y derecha de Sucre, tan pronto como Valdés cumpliese su cometido. Sin embargo, esta maniobra fracasó gracias al contraataque de la reserva republicana en la izquierda. Luego de esto, la acción siguiente de Sucre fue ordenar a Córdoba que atacara los cuerpos de Monet y Villalobos, los cuales aún no habían entrado en combate. La división del general José María Córdoba cargó contra las unidades realistas en el proceso de despliegue en batalla, produciéndose una gran desorganización en estas unidades, seguida de la persecución que realizaron los batallones de Córdoba. Algo similar ocurrió con la caballería de la Serna cuando fue embestida por la caballería republicana. La Reserva de Sucre intervino nuevamente, esta vez para auxiliar a las unidades de Córdoba, hasta que los realistas, imposibilitados para sostener el combate por más tiempo, pidieron una capitulación que abrió el camino para la liberación del Perú. Vamos a, entonces, recordando el recontacto, pero fíjate que hay una anécdota que tiene que ver con la integridad revolucionaria, moral y ética que caracterizó durante toda su vida Antonio José de Sucre. Ante la capitulación del ejército realista, los bolivarianos, los revolucionarios, el ejército se mofaba de los oficiales, de los generales y de los propios soldados que ya estaban en cautiverio. Eran prisioneros de guerra. Antonio José de Sucre los increpó a todos y solicitó honor al vencido y gloria al vencedor. Y allí tomó de la mano y le quitó la espada al general realista, ¿no? Pero les prometió un trato digno y humanitario porque habían sido fuertes y dignos opositores. Entonces fíjate lo que es la virtud de un verdadero revolucionario, lo que es la virtud de Antonio José de Sucre. Creo que ahorita vamos con la trivia. ¿Cuál es? Claro que sí. ¿Qué país posee las rocas más antiguas del planeta? Bueno, y mientras están buscando la respuesta, nosotros vamos a cumplir este compromiso de presentarles a todas y todos ustedes la programación de Alba Ciudad en 96.3 FM. Iván, dinos qué tenemos pendiente por ahí. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura, deliberación. Amor. Si alguna vez nos sientes por ahí, invítame un café y hazme el amor. Y si ya no. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. El pueblo de Bolívar y Chávez reitera su solidaridad con el pueblo palestino y su más rotunda condena al criminal ataque del Estado de Israel e invasión terrestre del territorio palestino, acabando con las vidas de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Sí, buenas tardes. Cuando son las 3:25 de la tarde, nosotros efectuamos este contacto informativo desde la torre S de Parque Central, donde se está llevando a cabo pues todas las informaciones acerca del encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, efectuarse en Caracas del 10 al 15 de diciembre. A continuación, pues escuchemos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrieta. Una vez que tiene, como ya lo acabo de decir, 10 años, el presidente Nicolás Maduro nos ha instruido, nos pidió o nos exhortó a que nosotros no dejáramos de celebrar esta ocasión. Esta es una ocasión que tenemos que para nosotros constituye un motivo de celebración literalmente. El presidente ya ahorita, bueno, aquí nos acompañan además los compañeros Farruko Sesto, nos acompaña Pedro Calzadilla y también Carmen Bohor, que Carmen ahorita nos va a estar ofreciendo un poco más de detalles sobre los orígenes de la red, de dónde venimos, de dónde viene este esfuerzo, ¿no? El presidente nos ha exhortado a que nosotros trabajemos de manera articulada para reforzar un espacio que para esta revolución tiene muchísima significancia, muchísima. Esta es la entre otras cosas, por ejemplo, este es uno de los escenarios, o tal vez el escenario donde por primera vez el presidente hizo reflexión pública sobre el tema del socialismo, lo que para nosotros, por supuesto, tiene profundas implicaciones, ¿no? Contribuye a poner de realce, pues, la importancia estratégica de un espacio de debate y para el pensamiento, como es el espacio de la red. De manera que en esta primera jornada, que es la que se inicia mañana, bueno, va a ser una jornada fundamentalmente dedicada a hacer balance de lo que ha sido el trabajo de la red. Ahí, por supuesto, se van a estar desarrollando una serie de debates. La red tiene, creo que es la octava reunión que se hace, ¿no? La onceava. O sea, han hecho más reuniones que los años que tiene la red. Y bueno, como se sabe, como saben los que conocen la materia, se producen muy importantes documentos que son, que son de muchísima atención para el alto gobierno. Esto es parte de lo que va a estar ocurriendo mañana. El viernes 12 de diciembre, nosotros vamos a presentar esta iniciativa, que es el Instituto de Altos Estudios Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, a la red de intelectuales. Vamos a hacer que concluyan ambos esfuerzos y vamos a, por supuesto, a trabajar para vincular un espacio con el otro. Estamos completamente seguros de que va a ser muy fructífero lo que va a salir de esa relación y de esa vinculación que vamos a establecer ese día, en la que ya se viene trabajando, de hecho. Y el sábado, que es la jornada de cierre, es la jornada, bueno, en la que esperamos contar con la presencia del presidente Nicolás Maduro. Allí, además del último de los foros que tenemos previsto, que es el foro dedicado a la revolución del conocimiento, allí nosotros vamos a estar instalando con este foro, de hecho, lo que el presidente anunciara en su momento con motivo de la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular para la Cultura, que es el Foro Permanente de Intelectuales. El ministro Ricardo Menéndez ahorita adelantaba algo. Este va a ser, bueno, como lo acabo de decir, la instalación formal de ese foro permanente, que nosotros, vamos a trabajar para garantizar que por lo menos una vez al mes nosotros estemos organizando discusiones públicas sobre lo que nosotros consideramos que son los temas cruciales, los temas más urgentes, a los temas que nosotros tenemos que estar consagrados para discutirlo y para conseguir, por supuesto, solución a los problemas centrales, a los problemas fundamentales de la sociedad venezolana. Yo creo que vale la pena, de manera muy sucinta, poner la celebración de los 10 años de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en contexto. Esto nosotros lo estamos celebrando en este diciembre de 2014. En diciembre de 2014 estamos en el término de un año que ha sido particularmente... Y ya nosotros estamos bastante acostumbrados a vivir tiempos muy, muy vertiginosos, tiempos muy cambiantes. El ritmo de la sociedad venezolana, como lo sabemos muy bien, es bastante, vertiginoso, ¿no? Sin duda alguna, desde marzo del año pasado, entre otras cosas, por ejemplo, esta es una revolución que, si bien nunca ha dejado de estar bajo ataque de las fuerzas contrarias a esta revolución, como el presidente Nicolás Maduro se ha extendido en varias oportunidades a nosotros durante estos meses, el asedio que hemos experimentado nosotros, este proceso bolivariano durante estos meses, desde el año pasado. Bien, nosotros escuchábamos palabras del ministro del Cuerpo de la Tierra, Cultura, Reinaldo Utiliza, pues que destacaba la instalación del Foro Permanente de Intelectuales, espacio del cual se prevé, pues, que una vez por mes, pues, la comunidad intelectual, tanto nacional como internacional, pues, puedan reunirse en estos espacios para el debate y para la formación. Con esta información, nosotros retornamos el espacio para los estudios. Informo para ustedes, Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad.

me he tenido que calar tu hermosa imposición de musical, muy sabrosa, muy deliciosa. Claro, tengo chupanza siempre con Pucci. Saludos, Roberto Pucci, cuídate. Y ahora con Iván McGregor. Yo le voy a solicitar que la próxima pieza, Iván, sea una parranda o una gaita. Claro. Porque aquí estamos en plena festividades navideñas y más aún con la noticia que le tenemos, que recibimos hoy en la mañana. El presidente Maduro firmó punto de cuenta para reivindicaciones de trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así que enviamos una gran felicitación, una gran salutación a todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura que hicieron la propuesta y sobre todo al ministro Reinaldo Iturriza, quien se puso de igual como un trabajador más y apoyó, firmó y peleó para que se firmase esto. Faltan ya los últimos detalles para que los trabajadores y las trabajadoras, nosotras, nosotros, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, contemos ya de una vez con unas justas reivindicaciones. Pero, feliz Navidad. Gracias, igual para ti. Bueno, y no podemos pasar este programa si nosotros no los invitamos a todas y todos a leer. Claro. ¿Qué reseñas tienes tú por ahí? Porque hay unos libros muy, muy buenos. Por aquí tengo 1936, Crónicas de El Heraldo. Autor Enrique Núñez, editorial Fundarte. La reseña dice así: con la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935, Venezuela entra en una nueva etapa histórica tras casi tres décadas del gobierno despótico. En 1936 es el primer año de ese otro destino cuando el país comienza a renacer, no solo política sino culturalmente, después del oscuro y férreo medioevo gomecista. Enrique Bernardo Núñez, entonces cronista de El Heraldo, posteriormente notable escritor, nos regala en este libro apenas una muestra de su incesante labor como cronista del siglo XX venezolano. Bueno, y si quieres o te gustan aquellos cuentos de espantos, de aparecidos, ese tipo de lectura, Vuelven los fantasmas. La autora, Mercedes Franco. El editor, Planeta Lector. Encantados, seretones, duendes, brujos y otras apariciones y espantos venezolanos desfilan por este clásico de la literatura infantil venezolana. En estos relatos breves, recreados a partir de la tradición oral, Mercedes Franco cuenta, entre otras, las historias de la Sayona, el Silbón y el Hachador. Y así, como dice la sabiduría popular, de que vuelan, vuelan. Mejor será leer con detenimiento estos relatos para reconocerlos, porque los fantasmas volvieron y pueden estar cerca de ti. Te faltó el muajajaja. Gracias, Iván. Ah, Iván, empecé fui yo. Por aquí tengo La Cueva de los Encantos y otros relatos, autor Imoné Rivas, editor Planeta Lector. Este libro contiene los más hermosos relatos de la cosmogonía de algunas culturas amerindias de Venezuela, entre ellos la Piaroa, la Yupa, los Guayú, los Chaimas y hasta los Tamanaco, de quienes se sabe muy poco. Cada historia ofrece un marco referencial, cultural y geográfico del pueblo indígena a través de un cálido acompañamiento de la autora, un legado invaluable de la oralidad de los pueblos originarios que hará transitar a los lectores por universos de interpretación distintos, profundos y mágicos. Por aquí tenemos Regiones Verbales, de Antonio Trujillo, editorial Fundarte. En este sobrio y transparente libro, el poema talla su propia voz. La hendidura álmica del poeta, su escondida huella florece llena de maravillas y asombros. Un poema dice y el país escucha veteado de todos los colores y sonidos de sus paisajes. ¿Y qué hace esta misteriosa labor antes de intentar manifestarse? El poema es oralidad, se hace palabra, huella, campo, niebla y memoria. Por supuesto que todas estas reseñas las podrán encontrar en nuestro periódico digital Foro Libertador en su edición número 8. Todo se ubica en la página www.bnb.gob.be. Está ubicado en el primer banner de la página. Bueno, ya pronto sabrán de mis escritos. Yo estoy escribiendo mis memorias. Espero algún día terminarla. Voy por mis. ¿Sí? Qué chistoso. Claro, porque yo vengo de esa parte, de esa cultura de los profetas, de esa cultura que se antepone y que visualiza un poquito más allá. Y para darle un redondeo redondo, vamos con cultura profética, ¿vale? Claro. Los panas puertorriqueños que estuvieron aquí en Suena, Caracas, cultura profética, fruto de la tierra. Explotan cada espacio de la tierra, abusan Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Marilyn Mariño. ¿Qué pasó, Vladimir Quintana? Bueno, que ya diciembre corre por nuestra sangre con estas grandes noticias que tenemos en la patria de Bolívar, nuestra República Bolivariana de Venezuela, que cada día se agiganta, se acrecienta y se fortalece el proceso revolucionario en nuestra patria y se consolidan los planes de integración pensados por aquellos grandes próceres desde el generalísimo Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y tantos otros y otras como Manuela Sáenz, que contribuyeron y dieron su vida, su sangre, para que nosotros hoy continuemos esa lucha liberadora por la unidad. Y qué mayor alegría que estar compartiendo con los usuarios y usuarias todos los miércoles a esta hora durante todo este año. Y a veces uno le da así como cosita, ¿no? Tenés que decirle, bueno, no nos escuchamos en enero. Sí, a uno le da así cierta cosita, ¿no? Porque más allá de que uno va a disfrutar con la familia, con los amigos, diciembre es el mes de la confraternidad. Vaya, que han intentado boicotearnos y enchavarnos en lo que es el mes de diciembre con aquello Navidad sin Chávez, Ayaca sin Chávez. Y bueno, tuvimos a Chávez y tenemos a Chávez por ahora, por siempre y hasta el infinito y más allá. No, y las Ayacas sin Chávez con leña. Sabía más sí, sabrosa. Bueno, tú recuerdas aquello, tú estabas pequeña, pero todavía estás pequeña. Yo recuerdo, pero sí recuerdo. Ahí van, con hambre y desempleo, con Chávez me reteo. O sea, la voluntad de un pueblo que no se doblegó y no nos vamos a doblegar. Nos están montando un cerco, nos están cercando, nos están haciendo un bloqueo. Y ¡epa, hay... cuidado! Ajá, sí. ¡Compadre! Ese es nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Y bueno, por él y con él seguimos combatiendo y promocionamos la lectura. Una de las grandes preocupaciones que tenía el presidente Chávez era por enseñarnos a revivir y a reescribir nuestra historia. Era leer para ser libres. No, y él citaba mucho a Martí, ser cultos para ser libres. Y de allí asumimos con mayor ahínco y mayor esfuerzo en la Biblioteca Nacional, en la Red de Bibliotecas Públicas, ese proyecto de promoción de lectura, que no es otra cosa que promover la vida misma. Entonces te decía que no es fácil llegar y despedirse, bueno, hasta el próximo año, con alegría, con entusiasmo, pero sí, vamos a compartir, vamos a celebrar todo en sana paz, no vamos a formar parte, o haremos lo posible de no formar parte de las estadísticas, ¿no? Sino que, bueno, regresaremos aquí con mayor ahínco, con mayor fuerza en enero del año 2015, porque sabemos que el 2015 va a ser un año victorioso. Mira, pero si te da mucho sentimiento, yo de verdad puedo hacer el esfuerzo. Ay. Mira cómo puso la cara, yo puedo hacer el esfuerzo. ¿De qué? Bueno. No sé, pero... De no abandonar a mis usuarios. Ah, bueno, ya, Iván estaba cambió poniendo el tema, cara por ahí. Cambió el tema. No, él le da sentimiento, pero está contentísimo de que se No, es que lo digo, porque son sentimientos encontrados. Claro, ¿no? Claro. Es una cosa así. Chévere, salimos de vacaciones y tal, y esto y lo otro, vamos a celebrar el niñito Jesús, el pesebre. Por cierto, les recomiendo la lectura de Mensajes sin Destino de Mario Briceño Iragorri, para que todos y todas le podamos decir a ese gran ilustre venezolano, amigo, ese mensaje sin destino ya llegó a Puerto Seguro. Léanlo y ustedes después sabrán por qué se lo digo. Porque ahora nosotros, con felicidad, con los panas, con los amigos, es a la Plaza del Panteón. Los invito a que vengan a ver la Plaza del Panteón, tan bella y tan hermosa, con esas figuras navideñas, incluyendo nuestros próceres. Sobre todo después de las 6 de la tarde, las fotos quedan espectaculares. Espectaculares, una belleza. Sí. Por ahí vi al compañero Randolph Borges enseñándole a su criatura todas esas figuras, ¿no? Andaba muy contento por ahí. Él estaba más contento que el niñito, debe tener como 4 años, 3 años. Mira, ¿y no te comiste tu plato navideño en esa hermosa plaza el día lunes? Pues yo no, sí. No, vale. Mira, mira, para ser honesto, parece mentira. Este es el primer diciembre de mis primaveras que no me he comido una hallaca hasta esta fecha. No, yo sí. El bollo sí. Estoy harto de bollo, pero no he podido comerme una hallaca. Yo comí hallaca, pan de jamón, ensalada de gallina, postre, chocolate caliente. Eso fue una actividad que creo, si no me equivoco, estuvo organizando el MINS allí en la plaza el día lunes. Muy, muy buena la actividad. Pudimos compartir con gran parte de los trabajadores de Biblioteca Nacional, del MINS. Estaba Maru, tu amiga Maru, estaba por ahí, bueno, presentando. ¡Saludamos a una Maru! Obra de teatro. Pero mira, creo que ya estamos llegando al porque yo quiero escuchar a mi gaita. Ya conseguiste la de a Santa Cecilia, que creo que se celebra el sábado que viene. Allá en el sur del lago, no conseguiste nada. Bueno, pongo de San Benito, pues. Ah, si no está Cecilia, está Benito. Es que él me quiere complacer a mí, mira la pieza. ¿Cómo es la cosa? La voy a tocar a pie. Bueno, no sé, la puede tocar a pie, la puede contar, no sé. Pero aquí vamos a escuchar una gaita o una tamborera, no sé. Es gaita y sabrosa. No, es una tamborera de San Benito, la tamborera de esa San Benito me invitó. Ah, ese no es. A tomarme un palo de ron. Bueno, vamos a... Bueno. No, esa pero, no. Pero creo que nos tenemos que despedir. Sí, nos tenemos que ir. Sí, nos vamos con la música. Ay, nos tenemos. Bueno, Marilyn, un inmenso placer compartir contigo durante todo este tiempo. Iván, saludos. Vamos a darnos un fuerte aplauso aquí a todos en Biblioteca Viva. Claro. Y le damos un fuerte aplauso a todas las usuarias y usuarios de este espacio radial de la Biblioteca Nacional, el espacio radial de la lectura, por habernos acompañado durante este año. Esperamos reencontrarnos con todas y todos ustedes en enero en Biblioteca Viva. Y por supuesto el personal de Alba Ciudad, que tan receptivo ha sido con nosotros. Sí, ellos nos han recibido siempre con un recibimiento. Nos está esperando una torta por allá afuera. Sí, vale, por ahí me dijeron que José Ángel puso la torta con Goyo. Tú sabes que yo le digo a ellos los cuatro fantásticos. Sí. Sí andan los cuatro junticos por ahí. Pero bueno, es un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes. Marilyn también. Vamos a llorar aquí. No, yo no voy a llorar, sino yo voy a compartir esta felicidad. Vamos a compartir esta felicidad con todas y todos ustedes. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. En el control del estudio nos acompañó nuestro amiguísimo Iván MacGregor y, por supuesto, hablamos para ustedes, Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Y por ahí llegó un mensaje por el 0416-304-6337. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta era Venezuela y se encuentra en Guayana. Bueno, y el libro se lo acaba de ganar nada más y nada menos que Iván MacGregor. ¡Bravo! Nuestro operador, que siempre venimos con libro y nunca le regalamos uno. Hoy le damos el regalito. El niño Jesús le llegó a Iván MacGregor. La casa del verbo, para que disfrute de la lectura durante estas fiestas navideñas. Bueno, feliz Navidad a todos nuestros usuarios que nos sintonizan cada día, los días miércoles a las 3 de la tarde, por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, que suene ahí entonces San Benito. Se les quiere, y de gratis. La fiesta de San Benito no tiene comparación. El sol fuerte y el requinto le ponen ritmo y calor. La fiesta de San Benito no tiene comparación. El sol fuerte y el requinto le ponen ritmo y calor. San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Chimanguero con el van a tocar la fiesta de San Antonio. el tren de la cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.